maestro Juan Muro en el saxofón. Y desde la provincia de Santa Fe, en Argentina, exactamente en la ciudad de Venado Tuerto, en la batería del señor J. Morelli. ¡Qué gusto!